12 y 22 minutos, vamos a continuar con la actualidad local. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que, entre otros temas, por ejemplo, hoy vamos a fijarnos en citas culturales que se acercan, nuevas temporadas como, por ejemplo, en torno al cine. Muchas veces hablamos de la afición por la pintura, por distintas artes, y desde luego, si hablamos de cine, de Cineando en Ubrique nos viene demostrando también, ¿no?, la afición por el séptimo arte que existe en nuestra localidad y que se materializa o se refleja en iniciativas, las proyecciones que desarrolla la Asociación Cultural Cineando de Ubrique. Van a comenzar una nueva temporada. Nosotros entraremos de lleno en el nuevo ciclo la próxima semana, el próximo viernes, para detallarles cada una de esas películas, pero queríamos hacer un anticipo, un avance de todo ello, todo lo que nos espera en este nuevo curso, y por eso nos acompañan como representantes, como decimos, de Cineando, tanto Juan Carlos Castro como José Luis Novoa. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues pasó el verano y llega una nueva temporada. Además, nada menos que vais a cumplir dentro de varias películas la 200, ¿no? La proyección número 200, sí. Así que es algo que habéis querido, desde luego, que no pase desapercibido, ¿no? Exacto, llegamos al hito de la película 200 y queríamos hacer un ciclo especial de grandes obras maestras, ¿no? Y bueno, pues por ahí vamos a comenzar, porque dentro de toda la programación que me comentabais, ¿no?, ya casi que tenéis planificada para todo el año, ¿no? Sí, se puede decir que está perfilada casi toda la temporada, las 30 películas que vamos a proyectar. Aunque los tres últimos ciclos, los que irán después de Navidad, daremos opción a una votación, pero está bastante perfilado también la temporada. Sobre unas 20 películas ya las tenemos elegidas y otras 10 serán elegidas por los socios. En esta ocasión hemos cambiado la dinámica, ¿no? Pero por estos hitos que comentaba con anterioridad. Esta es el ciclo número 46, llegamos a la película 200, entonces pues ya hemos elegido esas grandes obras maestras que ahora comentaremos. Ahora vamos a meter en ello, pero para aquellas personas que no os conozcan, difícil porque ya son unos años aquí en nuestra localidad, y bueno, pues hemos venido hablando en otras oportunidades, centrándonos en los distintos ciclos, además en programas especiales, pero ¿qué es Cineando en Ubrique, Juan Carlos? Pues una asociación cultural que nació en noviembre del 2011 y su objetivo era proyectar películas, grandes obras maestras, ser posible, por lo menos de bastante calidad, la gran mayoría, y se proyecta en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios a las 8 de la tarde, los viernes, en periodo lectivo. La entrada es gratuita y está abierta a todas las personas que quieran, pertenezcan o no a la asociación, ¿no? Un colectivo que ha ido creciendo y hay un grupo constante, al menos, que, aunque pueda haber incorporaciones, porque abrir las puertas, ¿no?, cualquier persona, pero hay un grupo importante siempre, que 30 o 40 personas que siempre somos los que vamos siempre constantemente, aunque siempre hay personas nuevas que vienen, bien porque les interesa una más o menos, pero siempre hay un grupo constante. Y además me decís en otra oportunidad que es un grupo que bueno, pues tiene bastante afinidad, evidentemente, en torno al cine, había hecho buenas migas y la verdad es que se organizan diferentes iniciativas por ello, ¿no? Sí, la afición al cine nos ha unido, pero después ya se han creado unos grupos de amigos bastante importantes y eso es bastante interesante. Y claro, una vez al año organizamos una comida en el campo y bueno, y otros actos relacionados con el cine o no, porque también se organiza el concierto de jazz, que ya llevamos 2 años, y también traemos algún director para que presente sus películas. Y algún colectivo de Ubrique también ha presentado sus proyectos allí, cortos y otras actividades que realizamos, ¿no? Pero es verdad, se han creado buenas amistades. En ese sentido, sobre actividades especiales que tengáis previstas también para este año, ¿alguna? Si estuviera Antonio, nuestro presidente, que hoy no ha podido venir, pero por motivos felices, pues seguramente comentaría que se organizará el tercer concierto de jazz y seguramente traeremos a otro director. Hemos hablado con algunos, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Lo que sí tenemos concretado son pues los 6 ciclos que proyectaremos este año. Y más o menos, como comentaba, pues esos 6 ciclos casi, bueno, 3 están ultimados y hay otros 3 que todavía queda por perfilar algún título. Pues si os parece, vamos a entrar con ello. El más próximo y con el que van a arrancar las proyecciones llega este próximo viernes, este viernes ya. Ciudadano Kane, para abrir boca, Bueno, una película muy emblemática de un director que todo el mundo lo conoce, Orson Welles, que fue su ópera prima y que lo rodó con 25 años, que ya es decir. Hombre, de muchas cosas, comenta algo más, Juan Carlos. Sí, bueno, Ciudadano Kane está considerada de las mejores películas de la historia del cine, incluso en algunas listas aparece con el puesto número uno, ¿no? En listas hechas por profesionales del cine, no encuestas callejeras. Y no solamente en una lista, en otras listas de organismos cinematográficos aparece. Todo eso, la importancia de esta película la explicaremos en la presentación el próximo viernes. Y esperemos que hagamos también un poco de escuela de cine esta temporada, que es nuestra idea, y empezaremos con Ciudadano Kane explicando todas las técnicas cinematográficas y por qué esta película en 1941 fue un hito. Porque fue una revolución, ¿no?, en lo que es el arte cinematográfico y el lenguaje cinematográfico. La fotografía, yo, hombre, por comentar, la fotografía de Greg Toland, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine, murió muy joven, pero yo lo recuerdo en películas como de... colaboró mucho con William Wheeler, esas tres, Cumbre Borrascosa, que también... y Los Mejores Años de Nuestra Vida, que es una película que... la tenemos prevista para alguno de los ciclos futuros. Para bueno, el ciclo Las Sombras de la Guerra entrará, ¿no? Sí. Esa película de William Wyler. Pues ah, y la Uva de la Ira también de John Ford, que es un fotógrafo también de mucha categoría. Orson Welles con Ciudadano Kane para, como decimos, abrir este ciclo, el número 46, y en el que se va a producir la proyección número 200. Por eso, como comentamos al principio, ¿no?, va a ser un ciclo en el que se han intentado seleccionar, aquí siempre habría muchas opiniones, pero entre las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Exacto, aparte de Ciudadano Kane, después el viernes siguiente, día 28 de septiembre, entraría Centauros del Desierto, una película de John Ford que también es emblemática. Y la película 200 pues ha sido elegida por nuestro presidente Antonio y por José Luis Novoa, querían que se pusiera Lo que el viento se llevó como una gran obra maestra del año 39, también sí, sí, un año emblemático, ¿no? Sí, sí. Después queríamos poner una película que fuera española, y como ya hemos puesto Plácido y otras obras maestras del cine español, pues una que nos quedaba pendiente era El Verdugo, es decir, que no va a defraudar porque está considerada de lo mejor del cine español, una película de Berlanga del año 63. Y para terminar el ciclo, pues queríamos poner también una película europea, y hemos elegido a Ingmar Bergman con su obra maestra Fresas Salvajes, también una película que nos las presentará una profesora de filosofía, es decir, que también ahí tendremos una escuela de cine ese día, ¿no? Es algo, ¿no?, que además soléis hacer, ¿no? Es todo un honor, además, para la persona que lo haga, y algo que esperáis mucho y que se cuida mucho, la presentación de cada película, ¿no? Unos minutos antes y después el debate que surge, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, lo que he visto de ellos, la ficha, que era un trabajo que lo quería personalmente para mí, pero me han salido 8 fichas, 8 hojas, todo en color y eso, y claro, vamos a ver cómo lo arreglamos. Ha hecho casi una tesis, ¿no? A ver cómo resume, ¿no?, para ese día, ¿eh? Sí, la película es que dura 239 minutos, sí, sí. Bueno, 4 horas. Y además horas. También es una película que la compré hace unos meses en Blu-ray, es decir, ya un formato un poquito superior al DVD. Porque hay otra característica, es que siempre buscamos la mejor edición que existe en el mercado, las que están reformadas, están remasterizadas, es decir, que buscamos la mejor calidad para proyectarla, ¿no? Vosotros no lo estáis escuchando porque no tenéis los cascos, pero Rocío está ahí en el control, bueno, pues poniéndonos de fondo la banda sonora de cada una de estas películas que hemos ido repasando. Pues si escucháis la de Ciudadano Kane, la banda sonora es de Bernard Herrmann, uno de los grandes compositores de la historia del cine, y empezó su carrera aquí con Orson Welles, ¿no? Y luego con Hitchcock. Bueno, pues son desde luego ejemplos de lo que, bueno, pues aficionados al cine, profesionales también, seguro, ¿no?, que incluirían entre las mejores películas de la historia del cine, y como los comentaba, están en todas las listas, en un puesto u otro, porque esto ya es más debatible. Exacto, sí. Sí. Bueno, Ciudadano Kane en esas listas siempre ha estado, si no en el primer puesto, en el segundo o tercero, pero de esas listas Siempre buscamos títulos para proyectar. Ya hemos proyectado películas como la que comentaba José Luis, Vértigo de Alfred Hitchcock, Cuentos de Tokio, Yasuhiro Ozu, una película desconocida para la gran mayoría de los compañeros que iban allí, pero que cuando la vieron se quedaron sorprendidos, ¿no? Yo tuve el honor de presentarla porque la propuse y es una de mis favoritas de la historia del cine. Y bueno, este año vamos a proyectar 5 películas más de estas que pertenecen a las 50 mejores películas de la historia del cine. Es decir, seguimos avanzando en esa lista maravillosa, claro, ¿no? También diría que entre Central del Desierto y Lo que el viento llevó también a otro de los grandes músicos, Max Steiner. Max Steiner, el músico de Casablanca, por ejemplo. Casablanca también. Es decir, Bueno, pues... Seguro que ha sido además complicada, ¿no?, para vosotros tener que seleccionar entre 5 películas de todas las que además cada uno, ¿no?, pues tendría ahí en su corazoncito, ¿no? Este año lo que hemos hecho es recoger todos los títulos que nos iban diciendo compañeros y compañeras de Cineando y, como comentaba, casi el 80% de los títulos son recomendaciones de los socios. Nuestra labor que ha sido agruparlas en ciclos coherentes, ¿no? Bueno, aunque este ciclo no es muy coherente, la coherencia está en que son grandes obras maestras, pero después, si quieres, te puedo comentar los siguientes ciclos y ahí también están recogidas las recomendaciones de los amigos, ¿no? Se podrían incluir 5 y como decís, ¿no?, algunos de esos grandes títulos, de hecho, pues ya lo habíais proyectado, ¿no?, también. No, o algún título. Todas las películas son inéditas. Sí, no, pero me refiero que a lo mejor algunos que podrían haberse incluido, a lo mejor algunos de ellos, pues sean... Hombre, por ejemplo, Vértigo, claro. Cuentos de Tokio, o alguna de William Wyler, Es que algunas veces hemos propuesto películas del oeste y sin embargo ha caído, por ejemplo, Pasión de los Fuertes de John Ford, y sin embargo se ha quedado fuera, por ejemplo, Central del Desierto. También hemos proyectado La Diligencia de John Ford, o El Hombre que... Y entonces, esto ha coincidido que es una efeméride, entonces hemos puesto no un ciclo con un título especial, sino grandes películas para este efeméride, película número 200. En cine europeo ya hemos puesto películas Jean Renoir, que también hubiera encajado estupendamente en este ciclo. Y aparte, después de Navidad tenemos un ciclo que vamos a llamar En Movimientos por Europa, donde estudiaremos los 5 movimientos más importantes artísticos europeos. Entonces ahí entrarán películas como Los 400 golpes de Truffaut, que es de la Nouvelle Vague, o Ladrón de bicicleta, de Vittorio De Sica, que es del neorrealismo italiano, u otros títulos como Nosferatu, que es del expresionismo alemán. Y todas esas encajarían perfectamente en este primer ciclo, pero la hemos dejado para hacer, como decía, una escuela de cine hablando de los movimientos artísticos europeos del siglo XX, ¿no? Entonces vemos que ahí ya los títulos son significativos y se van acomodando las películas a un ciclo. Este, por ejemplo, nada, son obras maestras para esta ocasión, para esta efeméride. Obras maestras que se concentran entre finales de los 30, 39, hasta los 60. ¿No hay ninguna película actual o más o menos que podría haber entrado? Sí, nosotros hemos proyectado 2 películas del siglo XXI que están entre las mejores películas de la historia del cine, como es Mulholland Drive de David Lynch, o una de Work and Why, que es Deseando Amar. Esas están entre las mejores películas. Pero hemos decidido, ya hasta que no resolvamos ciertos temas de derechos, no pone ninguna película de los últimos o de este ciclo, ¿no?, hasta que resolvamos un tema administrativo que tenemos ahí pendiente. Pero bueno, esperemos resolverlo y podamos poner también películas más actuales. De todas formas, bueno, estos eran clásicos, ¿no? Clásicos permanecen, ¿no? Sí. Hombre, podía haber entrado alguna de este siglo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el siglo XX, que es el siglo grande del cine, pues ahí es donde están las grandes obras maestras. Pues insistimos, esto en torno a lo que va a ser el ciclo 46 con el que va a arrancar Cineando en Ubrique sus proyecciones en esta nueva temporada. Ciudadano Kane, Centauros del Desierto, Que el viento se llevó, El verdugo y Fresas salvajes, hasta finales del mes de octubre. Y bueno, pues igualmente, ¿no?, la misma línea que las temporadas anteriores. Entrada gratuita a partir de las 8 en Los Remedios. Exacto. Y puede acudir la persona que lo desee. Exacto. No hay obligación de nada. Simplemente, pues, las normas de urbanidad, pues sí hay que respetarlas, ¿no? Pero eso es lógico. Intentar estar un poco antes de las 8, ¿no? Exacto, sí. Eso siempre nos gusta comentarlo, porque el tema de los horarios lo llevamos un poco mal, ¿no? Antes era a las 7:30, nos pidieron que fuera a las 8 por motivo de que algunos salían de trabajar más tarde, pero también os lo comento. Aunque cerramos a las 8, por lo menos hasta las 8:15, 8:10, no comenzamos porque algunos siempre llegan. Pero bueno, también tampoco somos muy estrictos en el tema del horario. Hay gente que llega un poquito más tarde y las esperamos, ¿no? A lo mejor se pierde la presentación, claro. Pero bueno. Habrá películas que la presentación será muy breve, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, pero por la cuestión de... De tiempo duración, después. Duración. Para ese día tenéis previsto un cafelito para madrugada. Haremos intermedio, eso sí, es casi lógico. Porque empezarán a las 8, mínimo 12 de la noche. Exacto. Pero sí. Bueno, como con el avance que se hace... más el debate, os dan allí las dos, ¿eh? Saldremos a las 1 o a las 2, ¿no? Ya cuando pusimos La Oren de Arabia, pues hicimos un intermedio que se alargó más de 15 minutos, ¿no? Pero bueno. ¿Y era Zona B de América? Era de Sergio Leone. Cuando presentamos La Oren de Arabia, la presentación fue de 5 minutos. Lo que comentamos fueron algunos ejemplos del montaje para que se fijaran los compañeros en cómo estaba montada la película y poco más, porque es que no daba más de sí el tiempo, ¿no? De todas formas, bueno, Sarna con gusto nos pica, ¿no? O sea que está claro que disfrutáis de ello y hasta la hora que haga falta, ¿no? Bastante, bastante, la verdad. Esto es un lujo poderlo hacer, ¿eh? Pues el encuentro de muchos amigos que tendrá lugar, de todas las personas que lo deseen y que quieran ir viendo y disfrutando del cine a través de Cineando en Ubrique, porque ese es otro de los objetivos, ¿no? La verdad es que como señalaban, ¿no? Se está llevando a cabo prácticamente una escuela de cine en muchas proyecciones, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Hombre, yo prácticamente con estos compañeros, Juan Carlos y compañía, pues siempre aprendo, ¿eh? Porque esto realmente siempre se va aprendiendo. Hay cosas que uno no conoce y, en fin, a mí me viene muy bien. Es que a través de las presentaciones lo que intentamos es que haya más conocimiento histórico de lo que es el séptimo arte y aparte conocimientos técnicos. Y al tener esos conocimientos, al adquirirlos, pues ocurre que luego disfrutan más del cine, ¿no? Porque ya ve, aparte de enclavar una película y a lo mejor un movimiento artístico en una época determinada, cuando se habla de temas técnicos como movimientos de cámara, tipos de plano y una picado, serie contrapicado, en fin. Pues traveling. Eso... yo siempre que hago mis presentaciones pongo algunos ejemplos que vamos a ver casi al principio de la película para que luego no estén pendientes todo de los aspectos técnicos, para que se fijen en cuatro detalles y le den esa importancia y esa relevancia a lo que el director quería mostrar, ¿no? Esos aspectos técnicos revolucionarios, inéditos, y en Ciudadano Kane es toda la película, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues seguro que se aprende mucho. De hecho, en esos programas especiales que les ofrecemos por Radio Ubrique, todos aprendemos durante ese tiempo muchísimo de auténticos expertos que tenemos en nuestra localidad, como Juan Carlos, como José Luis, como Juan Pablo también. Y insistimos, el próximo viernes la presentación ya más detallada de cada uno de estos dos títulos, el próximo viernes por la tarde. Este viernes no, será el siguiente, el viernes 28. Viernes 28. Exactamente, estoy diciendo el próximo por la próxima semana. No, pero me estoy explicando yo mal, ¿eh? El de la próxima semana. La película, pero exactamente. El programa radiofónico será el 28. Pues ténganlo ahí en cuenta y si os parece, vamos allá con, como decíamos, para el resto del año. Lo habías comentado, después, por ejemplo, de este ciclo, ¿cuál llegará? Vamos a poner un ciclo que va a ser más liviano, por decirlo de alguna forma, que va dedicado a musicales, pero también musicales que tienen unas características especiales. Por ejemplo, hay una obra de un premio Nobel que es Isaac Vasevi Singer, un premio Nobel judío, que hizo una obra llamada Gentle. Entonces, hay una directora que es Barbara Streisand, todo el mundo la conoce, y ahí ella adaptó la película, la dirigió, la cantó, es decir, que hizo todo y la interpretó. Entonces, como a veces nos están pidiendo películas que la mujer sea protagonista en todas las facetas, pues ahí va a entrar esa película y cubriremos dos facetas. Por un lado, el trabajo de una mujer y por otro lado, un musical, que para nuestro presidente también son las películas que más le gustan. Y será un ciclo, podríamos decir, más divertido en ese sentido, ¿no? Y después ya, después de Navidad, lo que hemos comentado, Movimientos por Europa, con grandes películas europeas, y explicaremos todos esos movimientos artísticos. Y no sé si el resto lo tenéis del todo detallado o lo estáis todavía ultimando, ¿no? Sí, los otros tres ciclos ya sabemos cuáles son, los tenemos perfilados, pero si vamos a poner cinco películas, tenemos 10 títulos para elegir. Pero también serán grandes, grandes películas, y algunas de ellas dentro de esa lista de las 50 mejores películas de la historia. Hay un ciclo posterior que llamaremos Las sombras de la guerra, con películas donde se vean las consecuencias de una guerra. Pues bien hablaremos de la posguerra en España o de la posguerra en Europa, o de la zona asiática en Japón. También tenemos algunos títulos muy interesantes y ya veremos. Yo tenderé a ofertar las películas de esos países, los asiáticos, porque se han proyectado menos películas, y para tener también un conocimiento de ese cine asiático que tiene verdaderas maravillas, no solamente de los grandes directores, sino de otros que podríamos decir que son de segunda fila, pero también grandes directores. Hemos proyectado de Akira Kurosawa, de Mizoguchi, todavía no, pero queremos que entre, y de Yasuhiro Ozu también hemos proyectado, ¿no? Yo por lo menos voy a recomendar películas asiáticas para esos ciclos. Te comento lo siguiente. Sí, sí, ese es uno de ellos. Después entramos en un ciclo que el título es un poco divertido, lo llamamos Hoteles con Encanto, pero ahí entrarán películas como El Resplandor, Psicosis. Entonces, pues. Vaya encanto, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, es como es eso que vemos, Rincones con Encanto, ¿no? Bueno, pues Hoteles con Encanto. Van a ser películas que se desarrollan en hoteles, y bueno, algunas serán divertidas, pero otras serán grandes obras maestras como esta, pero bueno, el con encanto va con segunda, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Pues, no sé si lo tenéis. Sí, el último ciclo lo hemos titulado Amor sin fin. Pero no tiene por qué ser siempre el amor de un hombre y una mujer y un hombre o tal, una relación amorosa. Hay películas también que hay un amor entre padre e hijos y que por distintas circunstancias, pues bueno, se han separado y se buscan, es decir, y también son obras muy, muy bonitas. Yo tengo puesto aquí algunas como Regreso a casa, una película de Zhang Yimou, que es una verdadera preciosidad. Esa película sí es del siglo XXI, ¿eh? Y Rompiendo las olas, que también es una película no convencional, si se puede hacer decir alguna. Tabú, una película portuguesa preciosa también, en blanco y negro. Y tengo aquí Los girasoles, Dos en la carretera, Tú y yo, en fin, hay bastantes títulos puestos. Y la impresión que da es que os faltan fechas, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, tenemos un mercado secundario, como si fuera esto la bolsa, que es que las películas que no podemos ver allí, pues nos las vamos dejando y las vemos en casa, ¿no? Entonces, pues también complementamos nuestra labor con eso que llamamos Videoteca Amiga. Para, bueno, completar lo que es la filmografía del año, ¿no? Sobre el tema técnico, conseguiste un proyector nuevo, ¿no? ¿Cómo van las cosas en ese sentido? Mejorando, ¿no? El proyector va estupendamente, lo que pasa es que estamos buscando un equipo que nos permita poner subtítulos. Por las características del local, no conseguimos poner subtítulos porque las cabezas de delante no los tapan. Y entonces, a veces lo hemos intentado, pero estamos todo el día, toda la proyección bailando, ¿no? Porque no conseguimos leerlo. La verdad es que los de la primera fila lo pueden ver, los subtítulos, y los de atrás no lo ven. Ya lo hicimos con Macbeth, una película de Orson Welles. Hemos puesto en unas pocas. Por ejemplo, hay películas que se habla menos y dijimos, bueno, esta es la ocasión, pero nos gustaría que fuera un gran número de películas subtituladas, claro, para mantener la integridad de la obra, ¿eh? Y es que es lógico, mira, yo vengo de estar un periodo de ahí por las tierras helenas, y en Atenas, en la televisión, he visto una serie española, pero con lenguaje en español, pero con subtítulos en griego. Es decir, que ahí todo es con subtítulos, que no es... Que no te quita, no hay doblaje. Sí, yo recuerdo antes la 2, ¿no? La 2 sí que se podía ver bastante. Ahora, como no sé, hay ya en canales más específicos, más especializados. Yo en casa lo suelo ver todo subtitulado, porque también la tele te da ahora opción de ponerlo subtitulado. Sí, aparte. Y cuando pongo una de mis películas, pues también lo pongo en versión original, ¿no? También por escuchar esas voces de esos actores y actrices que tanto nos gustan. La real, ¿no? Así que por ahí un poco las mejoras técnicas, ¿no? Sí, por ahí queremos trabajar, queremos que aparezcan los títulos en la parte superior, pero no hemos conseguido por ahora un equipo que tenga las características que nosotros buscamos, pero estamos en ello, ¿eh? Y en cuanto a la búsqueda de películas, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, en muchos casos, bueno, porque contáis vosotros mismos, ¿no?, con alguna copia. Sí, alguna, hombre, lo tenemos nosotros, nos lo ponemos. Y si hay alguna película que es muy rara, cualquier cosa, pues la compra el Cine Club y la tiene allí. En el instituto tenemos un apartamento ahí para tener las peliculitas que compra el Cine Club. Pero la mayoría lo tenemos nosotros. Mm. Por ejemplo, de Nosferatu yo tenía una, pero era una versión que no, que los subtítulos eran todos en alemán, y entonces yo me he comprado una que por lo menos los subtítulos estén en español, porque si no nadie se va a entender totalmente nada. Sí, sí, lo cierto es que vais colaborando para que la financiación o el coste, entre comillas, sea el mínimo posible, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Creemos que no necesitamos dinero. Hay quien no opina eso, pero nuestra asociación cultural nació sin tener que necesitar nada de dinero, pero porque la instalación la pone el instituto, al cual estamos muy agradecidos, no nos cobra la luz ni nos cobra nada. Y la gran mayoría de las películas son nuestras. De todas formas, tenemos una cuota simbólica de 1 euro al mes, pero ni siquiera eso es obligatorio, ¿no? Nada, nada. Y 1 euro al mes, pues es eso, una cosa simbólica, como decir, yo pertenezco al grupo, ¿no? Pero allí va mucha gente, a lo mejor no lo pagan por desconocimiento, pero que tampoco se les exige, ni mucho menos. Y con ese, claro, ese dinerillo, pues a veces se compra alguna película. Una peliculita, ¿no? Esto, lo otro, en fin. A lo mejor la tenemos, pero ha salido una edición nueva y la compramos. Para que sea la máxima calidad. Calidad, claro. Porque últimamente están saliendo ediciones muy buenas de clásicos que lo han limpiado. Por ejemplo, la que vamos a proyectar de Ciudadano Kane es una película que se ha recuperado y la han limpiado, y entonces pues claro, la veremos mejor que con las ediciones antiguas. Claro, ¿no? La que yo dije antes, lo de lo que el viento se llevó, la tengo yo en Blu-ray. La compré hace unos meses. Nosferatu también he comprado una versión nueva que tiene 3 discos, que todavía no lo he visto, lo tengo que mirar. Y también, en fin, son ediciones nuevas. Y también buscamos ediciones que a lo mejor tienen un trozo que fueron censurados en cierto tiempo y ahora lo han recuperado. Son diferentes voces en el doblaje, o hay que ponerle los subtítulos en ese momento, pero también explicamos el por qué se cortaron esas escenas en cierta época. Sí, lo que es bastante interesante también. Y no son, normalmente se piensa que pueden ser por temas sexuales, ¿no? A veces no es eso, es porque presenta una situación social que no quería que se viera. A políticos, ¿no? Exacto, y entonces pues estaban cortadas esas secuencias, ¿no? Pues todo ello en torno a Cineando en Ubrique, que calienta máquinas ya para arrancar este próximo viernes, y bueno, como decís, también con la gran colaboración del Instituto Los Remedios, sí, hay que reseñarlo, exacto, un año, sí, más, ¿no? Sí. También colaboraremos, si así nos lo piden, otras asociaciones de Ubrique, que en alguna ocasión hemos colaborado con ellos. El Día de la Mujer. Y si el Ayuntamiento este año vuelve a pedirnos, como el año pasado dedicamos un ciclo a la mujer, tuvo muchísimo éxito. Y presentado por mujeres, precisamente, en las películas. Todo, ahí la protagonista siempre fue la mujer, ¿no? Y queríamos, si hubiera opción, a repetir alguna cosa, o bien alguna película determinada, o lo que nos vayan solicitando, pues nosotros encantados en colaborar, ¿no? También nos pidieron a veces colaboración en películas que se pusieron en la Escuela Redonda, es que ahora no recuerdo. El Fatou. Y ahí también hemos proyectado alguna película, no nosotros, la proyectaba Tomás, pero nosotros hacíamos la ficha, aportábamos la película que tuviera que ver con el tema que se iba a comentar, ¿no? Sí. Y encantadísimos de colaborar con ellos, con la asociación que haga falta, ¿no? Y todo ello junto a las otras iniciativas que comentábamos al principio, que tienen que ver con la música y bueno, con otras vertientes incluso, o bueno, pues traéis aquí a grandes directores de cine. Sí. Cuando se organizan esos conciertos sí se vende una entrada, pero el dinero recaudado siempre tiene un fin social, no se queda para la asociación, tiene un... El dinero pues se da a alguna asociación benéfica o tiene un objetivo social ubriqueño, ¿no? Es decir, que el dinero ahí que se maneja no se queda en la asociación, porque no nos hace falta, vuelvo a repetirlo. Bueno, pues ya lo saben, la verdad es que todas las facilidades nos dan desde Cineando para que aquella persona que lo desee, que sea aficionada al cine y quiera disfrutar de ello, pues pueda acudir a cada una de estas proyecciones. para que aquella persona que nos esté escuchando diga, bueno, pues me gustaría conocerlo más. Evidentemente lo suyo es ir a alguna de estas proyecciones. Si no, a través de internet, ¿tenéis un blog? Sí, en este momento, aunque lo tenemos actualizado, lo tenemos cerrado por el tema que comentábamos antes, ¿no? Pero lo abriremos seguramente en la próxima semana. Ahí está todo el histórico nuestro, todas las películas proyectadas, cuándo se proyectaron, cómo eran los ciclos, todas las fichas, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, con cada película entregamos una ficha, la cual mandamos por correo electrónico a todos los socios, también lo ponemos en el WhatsApp y en el blog, pues, y se entrega allí, al inicio de la película. Sí. Entonces el blog pues tiene toda la información, todo nuestro histórico, incluso nuestro objetivo, ¿no? Tirando en ubrique.blogspot.com. Sí. Pues la verdad es que estáis configurando una colección que sería interesante contar con ella, digo de títulos proyectados, ¿no? Llegando a los 200, sería interesante tener esa proyección, esa colección de proyecciones, desde luego, porque son películas de todo tipo de géneros y muy destacadas a lo largo de la historia del cine, ¿no? Sí, ya se va haciendo ya, por ejemplo, yo tengo ya 7 carpetas con las fichas, con, ¿no?, todas las fichas, que ya ocupa un lugar respetable. Algún día, si tenemos algún local, pues se las robaremos a José Luis para tenerlas allí. Bueno, están de todas formas en el blog, se pueden consultar todas, ¿no? En fin. Pues nos vamos a quedar en este punto, si os parece, invitando, ¿no?, a aquellas personas, que seguro que hay muchísimas personas que les gusta el cine y, no sé, por lo que sea, pues no se atreven a dar el paso a ir a esas proyecciones, bueno, que las puertas están abiertas, ¿no? Sí, no hay obligación de nada, pueden llegar, escuchar la presentación, ver la película, después si quieren se quedan a un debate, y tampoco si no, tienen por qué hablar. Si no quieren el debate, pues se le abre la puerta, se va y se vuelve a cerrar porque el instituto no puede estar abierto. Pero bueno, esa es la dinámica que tenemos todos los viernes. Pues es dinámica que se pone en marcha a partir de este próximo viernes. Sí. Y nosotros, que iremos en cada ciclo además repasando con toda la información al respecto. Gracias a Juan Carlos Castro, por ejemplo, a José Luis Novoa en el día de hoy, junto a otra serie de integrantes que también nos acompañan en otras ocasiones. Lo dicho, ambos, muchísimas gracias. Gracias. Y estaremos muy atentos a todos esos ciclos. De acuerdo. Gracias. Adiós.